Todo el ejército y el pueblo del norte de Corea festejó con significación el Día de la Estrella Luz. La plaza del Palacio del Sol Kumsusan, supremo sagrado lugar del Chuche, en que se encuentran el gran presidente Kim Il-sung y el gran general Kim Jong-il con la imagen de cuando vivían, fue invadido por olas de gentes quienes hicieron profunda reverencia hacia sus retratos sonrientes. En la colina Mansu y distintos puntos en que se alzan las estatuas de los grandes líderes o pinturas de mosaicos con sus imágenes, se extendieron similares escenas. En el local del 21º Festival de Kim Jong-ilias y los de galería de esta flor de honor de todas las provincias, se percibieron la intensa añoranza hacia el gran general. Además, distintos sectores de masas recorrieron los centros de fotoexposición que transmiten la cronología revolucionaria del general. En el Teatro de Drama Nacional se ofreció el drama Linaje y en otros teatros de la capital y localidades, las funciones de gala. En este día de honda significación, los niños se ingresaron en la organización de niños en todas partes del país.